estoy por ti. Más si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, Carol, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Loco por ti. Más si me dejas, ¿qué será de mí?